machine. Yo sé que lo que ella, que lo que ella, ella. Yo sé que lo que ella quiere. Yo sé que lo que ella, que lo que ella, ella. Yo sé que lo que ella quiere. Yo sé que lo que ella quiere, que yo la saque a bailar. Ella se me hace la difícil, pero le encanta perrear. Y a mí me encanta su juego, por eso yo me le pego. Yo sé que lo que ella quiere, que yo la saque a bailar. Yo le voy a hacer caso. Si me bailas así, mami, seguro me caso. Esta noche no te voy a aceptar un rechazo. Te pones caliente, no digas que no, bebé, que tu cuerpo no miente. Acércate más, que me quiero quemar. Aquí hace calor, te quiero ver sudar. Me gusta cerquita, como te luces, mami, con esa faldita. Se te ve esa nalga, baby, tu aparaíta. Como te me mueves, muñeca, bien cerquita, cerquita. Acércate más, que me quiero quemar. Aquí hace calor, te quiero ver sudar, sudar. Yo sé que lo que ella quiere, que yo la saque a bailar. Ella se me hace la difícil, pero le encanta perrear. Y a mí me encanta su juego, por eso yo me le pego. Yo sé que lo que ella quiere, que yo la saque a bailar. A ella le gusta contra la pared, tomar whisky en las rocas, que pa' calmar la sed. Y pa' andar relajada, siempre fuma en la mata. No depende de nadie porque ella mantiene plata. A mí me gusta una mujer independiente, que se enloquezca en la disco y en la cama se ponga ardiente. Que dependa de mí solamente pa' el sexo, que yo dependa de ella pa' lo mismo, pa' eso. Acércate más, que me quiero quemar. Aquí hace calor, te quiero ver sudar. Acércate más, que me quiero quemar. Aquí hace calor, te quiero ver sudar, sudar. Yo sé que lo que ella quiere, que yo la saque a bailar. Ella se me hace la difícil, pero le encanta perrear. Y a mí me encanta su juego, por eso yo me le pego. Yo sé que lo que ella quiere, que yo la saque a bailar. Yo sé que lo que ella, que lo que ella, ella. Yo sé que lo que ella quiere. Yo sé que lo que ella, que lo que ella, ella. Yo sé que lo que quiere. Yo sé que lo que ella quiere, que yo la saque a bailar. Ella se me hace la difícil, pero le encanta perrear. Y a mí me encanta su juego, por eso yo me le pego. Yo sé que lo que ella quiere, que yo la saque a bailar. Wolfpine, la versatilidad de la calle, papá. DJ Gangsta, en el ritmo que te provoca. Lo mío, Records.